no es casi noticia, porque el imperio norteamericano ha perdido la guerra que inició con la OTAN, que es su brazo armado, que involucra a los 5 continentes y que en su codicia desmedida quiso balcanizar a Rusia, que está ya repuesto de la implosión de la Unión Soviética y las calamidades que sufrieron por alrededor de 15 años. Pero ya están de vuelta, con toda la potencia de una sociedad que sigue basándose en los mejores aspectos de la construcción soviética y una sociedad cohesionada en gran parte, en muchas partes, lo que no implica que los 178 grupos de comunidades nacionales que coexisten estén por la fuerza. Lo ruso es el todo. Más allá de sus características que conforman un caleidoscopio del cual tenemos mucho que aprender, se han ensamblado haciendo de la diversidad un todo. ¿Y por qué decimos que hay que aprender? Porque es un espejo de lo que han logrado pese a las injerencias extranjeras externas y las ambiciones personales. Miremos a Rusia o las Rusias y lo que pasa en Medio Oriente y en las Américas o a Via Yala, como le dicen los pueblos originarios, tan vapuleados durante los últimos 531 años de ocupación europea. En el Medio Oriente, antes de entregar el territorio a los pueblos del área, después de la Segunda Guerra Mundial, se la dividían principalmente entre el ya en decadencia absoluta Imperio Otomano y principalmente Inglaterra y Francia. Ellos la dividieron a su antojo, poniendo juntos a pueblos opuestos en casi todo. Así pusieron a los kurdos, al Kurdistán histórico, dividido en 4 partes y golpeados permanentemente por la potencia ocupante durante varias centurias, que sin embargo no pudo doblegarlos y trajo de Europa a un grupo, a una comunidad siniestra, al sionismo nazifascista, colaborador de los nazis en las tierras ocupadas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Como lo dijo una de las grandes terroristas de Israel, Golda Meir, Israel no tiene fronteras, depende de lo que los colonos israelíes puedan ocupar, lo que demuestra que es un enclave del imperio anglosajón en esa parte del mundo. Y no era un espacio vacío como hablaban los anglosajones, que le decían al resto del mundo ese era un espacio vacío. Había ya más de 2 millones de habitantes en la zona comprendida solamente en Palestina. Y no es verdad que entraron tirando flores y ocupando tierras vacías de gente. La fueron corriendo a balazos, con actos terroristas que las potencias coloniales y la prensa hegemónica taparon, de tal modo que, mientras ocurrían las masacres de aldeas enteras palestinas y el desplazamiento forzoso de las poblaciones nativas en beneficio de europeos que venían a una supuesta tierra prometida, que estaba ocupada y trabajada por milenios por esa gente. Si hubo un pueblo para esa tierra prometida, eran los que estaban ahí. Y nada importó. Creyendo las naciones convocadas para hacer lo imposible, para que no se fragüe otra guerra mundial, tanto o más devastadora, se unieron y se formó las Naciones Unidas hasta ahora. En esas tierras donde conviven los sirios y 10 o 12 comunidades más, también están los kurdos y los azeríes. Hay un montón de pueblos que no han sido ni siquiera identificados y que se mantuvieron como siempre en sus aldeas, hasta que llegó el ISIS, Al Qaeda y todo eso, que hizo otro desastre, en favor de Israel, en favor de los intereses norteamericanos y anglosajones. ¿Dónde están los proyectos de humanidad de los primeros años de las Naciones Unidas? La guerra en Corea, donde las tropas de las Naciones Unidas fueron utilizadas por uno de los dos bandos en pugna, empezaron a demostrar que no era ese el camino y que esté su base operativa en un territorio de un gobierno que siempre, desde sus inicios, fue terrorista con los nativos y luego hacia sus vecinos del sur, el este y el oeste. Me estoy refiriendo a los norteamericanos, porque todo se contenía en las ganancias de las empresas norteamericanas en las zonas más cercanas o que estuvieran en sitios estratégicos necesarios para la geopolítica imperial. Así tomaron muchas islas. Hawái es el ejemplo más cercano. Fue quemada a propósito y luego ocupada porque la reina de las islas, ya que era un reino, les aumentó los impuestos y no permitieron que se hagan dueños de una isla. Muy importante para la sociedad isleña porque era el centro de su comercio interior. La ocuparon y la incorporaron a todas las islas de Hawái como estado, nuevo estado federado de la Unión Americana. Lo mismo quisieron hacer con Cuba y lo concretaron con Puerto Rico. Luego, separaron el Istmo de Panamá cuando Colombia no aceptó abrir el canal y armaron una nueva nación latinoamericana. Sí, esa que piensan, Panamá. Y el canal interoceánico se hizo para beneficio económico y militar de los Estados Unidos de América. Es impresionante las guerras e injerencias armadas que sufrió y sufre nuestro continente. Un ejemplo claro es Haití. Ahí está Haití, pagando su pueblo por la grave actitud independiente de los negros esclavos por sobre la Francia blanca colonial. Luego, como siempre, la ocupación norteamericana, el desarrollo de los negocios informales, entre comillas, y de las mafias norteamericanas en esa sociedad, al igual que en el Paraguay. Somos las dos únicas naciones que en el siglo XIX fuimos independientes de los europeos y los yanquis. Así estamos por la continua injerencia de los subimperialismos como el brasilero, que pese a Lula y los gobiernos centroizquierdistas que tuvo, la derecha racista sigue siendo hegemónica en cuanto a la dirección del subimperio. Esto está poniendo al mundo al borde de la hecatombe nuclear. Es por esas políticas de continuo saqueo al que nos someten la clase social inmensamente rica e insaciable que nos quiere volver a poner de rodillas, desarrollando políticas educativas que se alejan en calidad y conocimientos, y eso lo que es para esas élites degenerativas con respecto a la educación de las clases populares. Las clases medias son un engaño que les permite a estas clases dominantes pasar casi desapercibidas, pese a que cada vez es mayor el conocimiento de las y los trabajadores del mundo sobre quiénes son los verdaderos responsables de las crisis que tenemos cada tanto en un sistema económico mundial que ya llegó a su techo y no puede seguir expandiéndose. En nuestro país, la educación superior llegó al área de desastre por las llamadas con justicia universidades de garaje. Son antros donde el conocimiento es mínimo y los títulos son pagados en cuotas, pero que abogados, médicos, veterinarios y otros ítems son de mediocres para abajo. Sin embargo, los nuevos ricos de las mafias locales son sus más entusiastas colaboradores. ¿Dónde estudiaron el vicepresidente Aliana y sus familiares? En una universidad garaje, con títulos inventados. Pero el peligro mayor está en los médicos que se fabrican allí. Luego los vemos en los hospitales y algunas clínicas privadas, sobre todo privadas de código de conducta. Son responsables ante nadie, no conocen de escrúpulos. Así nuestra educación superior se va al despeñadero. Así también la secundaria y la primaria se van a ir a pique, y no será por los profesionales docentes de vocación, sino por los docentes, entre comillas, que se reciben en las escuelas y universidades garage. Esto que no sucede y está condicionando severamente nuestra vida democrática es lo que vemos luego en la prepotencia y los desmadres de jueces, fiscales y ricos políticos de la crápula gobernante, donde los colores son una estafa, porque lo que prima, lo que vale, son los negocios, las ganancias, el erario público como botín de guerra, los negociados de todo tipo. Para eso no hay colores, hay intereses comunes, como los que tienen los países imperialistas. ¿Amigos? ¿Hermanos? ¿Qué es eso? Solo son intereses. Así se mueve la sociedad capitalista, el sistema económico dominante. En las Naciones Unidas, el país agresor durante los 75 años de vida, que tuvo hasta hace pocos años la tortura como derecho de los ciudadanos israelíes hacia los otros pueblos, y por ello se consideran superiores, están engreídos y creídos, y ahora que se encuentran solos o acompañados solo por los Estados Unidos de América, en casi todos sus altos dirigentes, pues a nivel medio y pueblo la situación es distinta. ¿O por qué asesinaron a una senadora norteamericana blanca en el estado de Michigan, que además es una líder, una dirigente del pueblo judío norteamericano, que fue solidaria con Palestina, criticó abiertamente a Israel y pidió la solidaridad con Palestina, que termine los bombardeos, que liberen a los palestinos presos y que se vuelva a las fronteras del 1967. Bueno, la mataron a cuchilladas en una calle, en un revoltijo que hubo. Y todo eso por el delito de criticar al Estado de Israel y pedir que no haya ayuda militar y sí solidaridad con el pueblo palestino. La prensa yanqui muda, ni una palabra sobre este repugnante asesinato de una legisladora que cumplió con su gente, defendiendo su dinero, defendiendo su integridad, defendiendo los derechos humanos, exigiendo que se respeten los derechos humanos en Palestina y la vida de inocentes, en especial las niñeces. Pero hablamos de un gobierno al que las cúpulas israelíes le exigen la defensa de sus intereses, dejando de lado el de los norteamericanos de a pie. Y en la Argentina, este domingo pasado, la gente empezó a reaccionar. El desequilibrado mental de Milei fue derrotado por un representante de la centro-derecha en una coalición de centro-derecha con componente de la centro-izquierda y la izquierda marxista, denominada para estas elecciones como Unión por la Patria. Ganó increíblemente, el trabajo fue realmente titánico, por 6,7 puntos al candidato de la ultraderecha más terrorista, quedando la otra candidata de ultraderecha más inteligente, digamos, en tercer lugar. Los otros dos candidatos, uno de la derecha tradicional del interior y la candidata del trotskismo y la izquierda marxista. La izquierda sacó pocos votos porque gran parte de su caudal prefirió asegurarse de que ganara el actual ministro de Economía, Sergio Massa, del actual gobierno medio inexistente. Mejor no toquemos a la bella durmiente. El tema de Medio Oriente, en las más enfermas mentes de la ultraderecha pro-israelí, que quiere ampliar las colonias sionistas que ya existen desde mucho tiempo atrás en la Patagonia argentina y cuyos alcances cubre también el sur chileno o territorio de los mapuche y otros pueblos indígenas. Por lo que es muy necesario cortar por lo sano antes que el belicismo delirante de los torturadores, violadores y asesinos de niñeces palestinas se trasladen en masa al sur patagónico, habilitados por Milei y su entorno. Las actitudes del gobierno del puesto a dedo Santi Peña al gobierno argentino y la entrega del cielo y la hidrovía paranaense y del río Paraguay que tenemos con Brasil y la Argentina y que completan Uruguay y Bolivia como estados ribereños, es la mayor afrenta a los superiores intereses del Paraguay y de conflicto permanente garantizado con los demás países del Mercosur, porque habilita un largo sueño norteamericano de controlar los ríos navegables del corazón de la América del Sur. Así las cosas, adherimos a la postura de la senadora Blanco Velar contra la degradación de la educación superior, mientras denunciamos las atrocidades cometidas con los hermanos de la comunidad guaraní Tabuterá del Norte por el asesinato de un cacique principal y la actitud comprobada de cooperación criminal de las autoridades nacionales y departamentales con los asesinos y los pistoleros del sicariato narco que quieren ocupar el cerro y sus tierras adyacentes que conforman el territorio ancestral de los Tabuterá guaraníes, lo que se replica en otros lugares de la República donde se hace lo mismo que los israelíes en Gaza. Les sacan los ojos de agua a las comunidades para que se vayan y les ocupan el territorio adyacente para que no puedan salir a las rutas o caminos comunes vecinales. Así que no hay que ir muy lejos. Lo que pasa con los palestinos también pasa con nuestros hermanos indígenas en muchos países del Mercosur y Latinoamérica. Si ganaba el desquiciado o Patricia Bullrich, los indígenas de Jujuy iban a ser erradicados con las máximas violencias y en el sur también. De todos modos, la legalidad de los negacionistas en todos los órdenes debemos evitar que se puedan presentar siquiera y debemos aplicar las leyes existentes para que los pueblos antiguos, es decir, anteriores a la invasión europea y a la misma Argentina como país, que los pueblos antiguos puedan tener sus territorios de acuerdo con los derechos que tienen como pueblos anteriores a la invasión europea. También se inscribe en esa línea el poco seso La Calle Pou, entregando el mar uruguayo y el agua potable a las empresas israelíes que ya están trabajando para controlar el agua subterránea y de superficie, además de deteriorar la calidad democrática del pueblo uruguayo tan duramente conquistada. En esa línea de entrega, el puesto a dedo a Peña, el poco seso Lacayo Pou, el inimputable Milei o la mentirosa Badulaque criminal Dina Boluarte del Perú, entre lo más granado de los vendepatrias en funciones o aspirantes a serlo, tenemos la oportunidad de cerrarle el acceso y recomenzar la enorme tarea de la convivencia democrática, sancionando con penas duras y sanciones sociales contra los negacionistas, terroristas, racistas y xenófobos, que deberían ser incluidos en un tratamiento psíquico severo. Para nosotros, los defensores de los derechos humanos de todas las personas, estas actitudes enfermas son muy poco saludables para la convivencia y el desarrollo de las ideas, el respeto al otro, en todos los ítems. Se mandó a de ser peto joto a e iba a ser corazón de que se mandó a va cuijare a la cueve lo es a mi no se quepe a palma pensa mante de arroyo mi ponaite o ser el ore a se va se fui a pe o mo cangueva a maeron de que Sumbetere, tajendo mao gallerere, yagua y oñaromba. Serenata peón guajemba, quito Gerardo Kencho, cuanyu y hizo ateno, opura hei moñón dibe. Ya ore a caracuma, serenata pe mano se, Marcelina peraete, roguajero pura je. Bueno, Ahora, después de mucho tiempo, vamos a dedicarle un poquito de tiempo al hermano pueblo hondureño, y a todos nos gustaría saber más cómo se están desarrollando las luchas sociales en Honduras y qué hace el gobierno de Xiomara Castro, que ya pudo superar 7 intentos de golpe de Estado con implicancia de los Estados Unidos, cuyo representante es de la línea del recordado terrorista Negroponte, el embajador que luego que estuvo en la CIA y en el Departamento de Estado, y que también fue el coordinador de los contras contra Nicaragua. Así que vamos a escuchar a la ministra de Derechos Humanos de Honduras. Así nos ponemos un poco al día de cómo están los compatriotas hondureños. Bueno, en esta tarde estamos el 4 de octubre de 2023 y hemos pasado en un acto muy, muy hermoso, que fue una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos aquí en Honduras sobre los 40 años de la partida del legendario comandante guerrillero Paulo Mendoza, que era su nombre de guerra, pero más conocido como José María Reyes Mata. Y la ministra, la secretaria de los Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, tenemos el placer en esta tarde para tomar el pulso un poco también sobre lo que está pasando en Honduras. Pero antes que empezamos con los temas bastante calientes en este momento, un proceso para un reportero político sumamente interesante en esta nación centroamericana, quisiera hablar de que Chema Reyes murió en 1983, fue fusilado y se enfrentó con 3 ejércitos en el departamento de Olancho. Fue el ejército hondureño, fue el ejército norteamericano y también el brazo mercenario del ejército estadounidense, que era la contra nicaragüense, que tenía sus bases también en la zona fronteriza con Nicaragua, que donde está justamente el departamento de Olancho. Pero también en ese año nació justamente tú. En esa misma semana. En la misma semana. Pero exactamente no aquí en Tegucigalpa, en Honduras, sino en la capital soviética, Moscú. Tus padres se habían exiliado justamente porque era la década oscura aquí en Honduras, donde el embajador poderoso John Negroponte había dado la pauta a las Fuerzas Armadas y al Estado hondureño de militarizar prácticamente todo el país. Y yo vi una cifra de que el presupuesto militar 1981, cuando vino Negroponte a Honduras, era más o menos de 5 millones de dólares. Cuando él salió, 4 años después, ya había llegado a casi 70 millones de dólares. Y al mismo tiempo creando grupos paramilitares de Escuadrón de la Muerte, donde el más conocido es el Batallón 316. Bueno, Natalie, cuéntanos un poco sobre tu trasfondo familiar, tus padres que tuvieron que exiliarse como dirigente justamente del Partido Comunista de Honduras. Sí, muchísimas gracias, Dick. Y bueno, para hacer un poco mención de algunos aspectos más personales, porque al final lo personal también es político y obviamente parte de quiénes somos a nivel de la trayectoria de nuestra familia, es lo que también nos ha permitido asumir compromisos políticos que ahora nos han traído a este espacio, ¿no? Efectivamente, nací en Moscú, en la Unión Soviética, en 1983. Soy la hija de dos jóvenes miembros del movimiento estudiantil de la década de los 70 y también del Partido Comunista, que sufrieron, como muchos otros jóvenes, pues, persecución y fueron perfilados por el ejército y por las fuerzas de seguridad, y sobre sus vidas pendía la amenaza de la desaparición forzada, del asesinato político, y por tanto pues se tomó la decisión a nivel partidario, ¿no?, y también a nivel personal ellos, de salir del país en dos momentos distintos, con un año más o menos de diferencia. Creo que mi padre en el 78 y mi madre en el 79. Hay que recordar que en este momento había toda una efervescencia revolucionaria en Centroamérica, y que muchas veces nosotros vemos y se nos ha querido hacer ver a Honduras como algo aislado de ese proceso. Honduras no solamente se convirtió en un portaaviones o en una base de intervención para la agresión imperialista a los países hermanos, sino también fue un espacio de solidaridad y de trabajo de las organizaciones y de los movimientos revolucionarios centroamericanos. Entonces, era muy común en ese momento que las organizaciones centroamericanas tuvieran también vinculación, las hondureñas con las salvadoreñas, las nicaragüenses. Hay que recordar que en el 79 se da el triunfo de la revolución en Nicaragua, y entonces es en ese momento donde recrudece la situación en Honduras también para evitar que hubiese un contagio revolucionario. Y pues es en ese contexto, entre el 78 y el 79, que mi madre y mi padre salen del país rumbo a la Unión Soviética, y allí pues a realizar estudios universitarios, porque eran estudiantes universitarios, a continuar sus estudios universitarios. Y bueno, yo nací por allá y luego pasé una temporada de mi infancia en Nicaragua. Allí me crié durante la revolución sandinista. ¿Cuántos años tuviste? Hasta el 93. Regresamos a finales del 93 con mi madre. Así que pasé casi los primeros 10 años de mi vida fuera de Honduras, no por una decisión personal de mi familia, sino por la imposibilidad en un primer momento de regresar. Pudieron venir y asentarme, registrarme acá hasta 1989. Si tú ves mi partida de nacimiento, aparece el registro hasta el 89. También hubo un momento en mi vida en la que fui una niña apátrida, porque mi madre también de forma muy clara decidió que no iba a optar por ninguna otra nacionalidad para mí que no fuera la hondureña, y ya que no se me podía inscribir por la situación en la que se encontraba Centroamérica y la amenaza para sus vidas de ingresar, pues no optó a ninguna otra nacionalidad, y fue hasta el 89 que fui registrada yo como hondureña, y es la única nacionalidad que he tenido. Luego tomó un poco más de tiempo terminar de organizar la vida y cerrar el ciclo de vida y en Nicaragua para regresar, pero sí, el exilio tiene eso, sobre todo los exiliados, porque no son migrantes de otra naturaleza. Yo hice una tesis, te compartiré algunos elementos de ella, precisamente sobre esa construcción de identidad y de lazos de solidaridad, de formas de parentesco entre las personas que viven en exilio político, porque siempre está el síndrome de las maletas listas, de regresamos el próximo mes, de solo esperar que cómo avanzan los procesos, ¿no?, para poder regresar, porque en realidad se fueron expulsados por una amenaza, por la, obviamente, la decisión también de sobrevivir y seguir en otro espacio de lucha. Pero sí, siempre tuvimos la claridad que Honduras era nuestro país, nuestro suelo, nuestra patria. Y a mí me criaron como una hondureña desde el principio. Nunca me sentí como algo más, aun cuando no había vivido en Honduras. Y pues desde el 93, y ya son 30 años ahora que vivo en Honduras, salvo ciertos periodos de autoexilio luego del golpe de Estado, que hice un autoexilio académico, pero sí, Honduras es mi país y me considero pues muy hondureña, pese a no haber nacido aquí, porque son las circunstancias de la persecución política y de todo lo que la década de los 80 trajo para muchas familias, tanto en Honduras como las que tuvieron que salir, lo que nos arrancó del suelo en este momento, pero es también lo que nos permitió sobrevivir. ¿Tuvo alguna impresión de ti, me imagino, el exilio? Bueno, era chiquita cuando ella estaba en la URSS, pero en Nicaragua, hasta que tenía 10 años, claro. La niña de niños, esa época juega mucho más que no piensan sobre... Sí, aún creciendo en un país en guerra, no tuve tanta conciencia de la situación particular en la que nos encontrábamos, ¿no? Al final, cada quien pues se adapta al contexto en el que se está desenvolviendo, y esa era nuestra normalidad, ¿no? Fue más raro ya regresar aquí a Honduras, porque obviamente pues hubo toda una serie de situaciones que van desde la misma interacción con los cuerpos de seguridad, con los militares, cuando comenzamos a venir, que era muy violenta, vejámenes, malos tratos, hasta pues las mismas situaciones de seguridad que tuvieron que inculcarnos para evitar también que fuésemos a hacer algún comentario o a cometer algún desliz o a ponernos en una situación que pudiera afectar la seguridad tanto nuestra como de nuestra familia, ¿no? Y al venir acá pues también comenzamos a recuperar algunos lazos consanguíneos, pero también a reconectar con ese lazo de quienes compartíamos esta historia común. Sí, es un momento que también hace que cuando vas creciendo te vayas preguntando por qué esa década fue así, por qué tuvimos que nacer en Moscú, en Cuba, en Managua, si somos hondureños y terminamos viniéndonos todos para acá. Y comenzar a leer, yo desde muy chica me gustó leer y me gustó la historia. También tuve un mentor, Rigoberto Padilla Rush, que fue el secretario del Partido Comunista, y era mi tío. Yo pasé unos espacios de mi vida muy cercanos a él y leía y comentaba mucho con él, y eso me llevó a estudiar historia con ese enfoque, sobre todo de la historia del tiempo presente y de entender la década de los 80 particularmente. Es algo que siempre me ha apasionado de manera especial. Bueno, el siglo XX en Honduras, las relaciones de injerencia de los Estados Unidos, el imperialismo en nuestra región, y pues tiene como ese punto culminante antes del golpe de Estado, quiero decir, en la década de 1980, cuando algunos autores señalan que era una guerra de Reagan contra Centroamérica la que estaba montada, ¿no? Y donde, como bien tú comentabas, pues la ayuda militar pasó de unas cantidades, digamos, normales a unas dimensiones también pues bastante significativas, y como eso también ha marcado toda la historia de nuestro país, porque de ahí tú puedes rastrear el narcomilitarismo también, de ahí se pueden rastrear incluso el surgimiento de las maras con la guerra en El Salvador y la salida de tantos jóvenes. Así que toda esta década, a mí me parece, a ver, el siglo XX es importantísimo para entender el presente, pero creo que incluso nos podemos venir hasta la década de los 80 en Centroamérica, y solo con comenzar a estudiar la década de los 80 podemos entender la compleja y difícil realidad que vive nuestra región, en especial, no exclusivamente, pero en especial el Triángulo Norte, ¿no? Con todos estos niveles de violencias, con todas estas situaciones geopolíticas. Y bueno, el caso de Honduras es muy particular porque además geopolíticamente está en una ubicación muy especial, muy privilegiada, con fronteras terrestres y marítimas con al menos 6-7 países de la región. Es un punto muy clave para también ejercer control regional, y esto es algo que siempre ha estado en la mira, bueno, desde mucho antes, desde el siglo XIX, luego con la doctrina Monroe y con toda esta expansión de las 13 colonias a convertirse en Estados Unidos. También siempre hubo una mirada sobre Centroamérica, primero por el paso interoceánico, finalmente después a principios del siglo XX por el canal. Bueno, hay una relación ahí, como te digo, durante todo el siglo XX, que viene desde el XIX, pero pues a mí me ha interesado mucho el estudio de la década de los 80 y me parece vital para comprender también por qué se dio el golpe de Estado en nuestro país en el 2009 y por qué incluso John Dimitri Negroponte regresó en ese momento del gobierno del Poder Ciudadano. ¿Por qué tantas cosas que incluso han hecho que en Honduras no se pueda superar totalmente el periodo más oscuro de la historia de nuestro país, sino que han habido momentos de latencia, ¿no? Pero nunca realmente un cierre con esa terrible década. Me decían, el que entra y no sale. Con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo, feliz, feliz porque hicieron algo por sus familiares. Una gotita de sangre, nada más. Que en mi voz yo presentía de llegar, amada mía, a cantarte el corazón, porque tiene tu hermosura la ternura más divina y una estrella peregrina el fulgor de tu mirar. Esta noche de romance que florece nuestro idilio, yo te canto en mi delirio la canción de mi ansiedad. De tu cariño, cuántas veces como un niño en tus brazos me arrullé, y en mis noches de nostalgias la añoranza de tus besos me recuerda el embeleso de esas horas de placer. Yo quisiera que este día esplendente de tu vida, belleza florecida, primorosa y virginal, se colmara de la dicha de la más dulce caricia, porque tú, divina mía, eres toda angelical. Cuando el día se complica, bueno, y para ya para terminar el programa, pero realmente es interesante e importante escuchar a los rabinos ortodoxos, porque ponen el ojo, ponen el explicativo en qué es el sionismo y qué es el judaísmo, son dos cosas distintas. Por eso ponemos a los rabinos ortodoxos para entender un poco mejor, aquellos que todavía tienen dudas, que lo entiendan mejor lo que significa. El judaísmo es una religión de espiritualidad para servir a Dios hace miles de años. El sionismo tiene solo 100 años. Es la transformación de religión a nacionalismo y materialismo, creado por judíos no religiosos que odiaban la religión y realmente no querían hacer su estado en Palestina, solo en Uganda, en las primeras reuniones. Por eso usaron el nombre Israel, la estrella de David, robando la identidad del judaísmo y el pueblo judío para conseguir legitimidad para existir. Que la gente diga, Dios se lo dio, e intimidar para que no hablen en contra de sus acciones. Porque dirán que son antisemitas. No podría estar más lejos de la verdad. Los mejores amigos de los judíos es Turquía. Los mejores amigos son los países musulmanes que ayudaron a los judíos cuando huían de problemas en otros lugares. Entonces, ¿cómo puedes decir esto? Es algo totalmente diferente. Es un movimiento político y egoísta llamado sionismo. No tiene legitimidad para existir. Va contra la Torah. Quizás solo diga una cosa. Va en contra de la esencia de la Torah. Tener un estado está prohibido en la Torah para los judíos. Desde la destrucción del templo hace 2000 años, Dios nos dijo en una profecía del rey Salomón, no podemos tener entidad, estado ni reino, ni en una tierra deshabitada. Todos los judíos lo aceptaron por miles de años. Y empeora el pecado tener el estado, porque lo hicieron en Palestina, en tierra habitada por musulmanes y palestinos. Robarles la tierra, matar, oprimir, exiliarlos de sus casas, va en contra de la Torah. No matarás, no robarás, ser compasivos como Dios. Usaron nuestra identidad para rebelarse contra Dios, para profanar el nombre de Dios y romper lazos entre judíos y musulmanes. Un río de muerte para musulmanes y palestinos. Antisemitismo y muerte para los judíos también. Es inaceptable en todos los sentidos. ¿Entonces no aceptan a Israel como Estado? No solo yo, sino todos los judíos fieles a la Torah. Todas las autoridades rabínicas se opusieron al sionismo desde el día uno. Tenemos documentos históricos. El rabino en jefe de Palestina fue contactado por la ONU en 1947. Escribió que se oponía a un Estado judío en cualquier parte de Palestina. La ONU lo ignoró. Así que envió otra carta al secretario general. Pidió que al menos dejen a los 60,000 judíos ortodoxos en Jerusalén, que no quieren ser parte del Estado judío, que la comunidad sea ciudadanos libres de la zona internacional. No les hicieron caso hasta hoy. Los judíos protestan constantemente. Son golpeados por la policía sionista. Siguen siendo golpeados en manifestaciones. En Encusa se ve cómo golpean a los judíos, porque protestan contra el Estado y sus leyes, y porque ignoran las leyes de la Torah. Excavan tumbas para hacer autopistas. No les importa que esto vaya contra la Torah. Países musulmanes no hacen eso. respetan las tumbas judías, siguen excavando tumbas de miles de judíos. Plenarias no creen en alma ni Dios. Lo que hacen en Gaza y Palestina es porque sacaron a Dios de la ecuación. Están dispuestos a sacrificar en el altar del sionismo para conseguir la tierra. Las almas del pueblo judío son arrebatadas. Engañan a la gente para apoyarles y hacen la Nakba a la gente de Gaza y Palestina. Enviamos rabinos a Palestina, a Gaza. Fuimos este verano. Llevamos ayuda. Los abrazamos, les dijimos, nuestros corazones están con ustedes. Esto es contra Dios, la Torá y la voluntad del pueblo judío fiel a Dios.